Yeah.

infierno es este mar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantar si se llega a perder. Ya perdido un beso en un adiós, o un gol destino que te negó, la oportunidad de ser y venir. Propias manos consigues ver que se va a entrar. Tener que ir tu voz utilizando el corazón.

salís de acá y empieza de la bomba atómica, deformaciones. Claro, por eso yo siempre le digo, le digo a usted que es un lamento y lo hace sonar en la cuerda, en la guitarra, el sonido que emiten las cuerdas de la guitarra esa, el sonido a lamento por un mundo que está explotando. Sí, por un momento reventamos todo eso, así que... Bueno, Sergio, ¿seguimos cumpliendo? Por favor. Bueno, seguimos cumpliendo y lo que sigue es Mujer Avante, Rata Blanca. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz se enciende en mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuando me das, haz que mi sueño sea una verdad. Y dame tu alma hoy, hace el ritual. Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar. Este mundo vivió casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas.

Hell to pay. Hit up and get your feet up off the seat. The body